Fue como a los 16, una primera vez. Fui vulnerable al mirarte, pues me viste también. Si hay coincidencias, tal vez esta sea una entre 100. Aunque puedas lastimarme a la vez, procuras mi ser. No sé qué nos separa el mundo, si lo nuestro pueda ser. Si estemos juntos un minuto, quizás hasta envejecer. Afortunado al mirarte, pues sonreíste después. Si hay coincidencias, tal vez esta sea.